La tortura se denominó la reina de los tormentos. Se empleaba tanto para castigar como para sacar una confesión. La Iglesia y el Estado han ejercido ese poder de torturar para cruzarse en la vida de cualquier hombre, mujer y niña acusados de brujos, herejes, enemigos o revolucionarios. Y así